llevando la verdad. Las almas nos esperan, la lucha empieza ya. Hechos endiablados, hay nada renegados. Confunde al invasor. La victoria se aproxima con sangre y sudor. El metal de mis hermanos jamás se perderá. La lucha continúa, el infierno espera ya. El metal de mis hermanos jamás se perderá. La lucha continúa, el infierno espera ya. Pa mangu di manju.